las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi le ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos en materia ambiental e indígena acontecidos la última semana. Colombia. Docenas de indígenas heridos dejó la actuación de la policía y el ejército en el Cerro Berlín en Toribío, departamento del Cauca. Los indígenas en Toribío exigen desde hace más de una semana la salida del ejército y la policía, así como de la guerrilla, de sus territorios para poner fin a los enfrentamientos que los colocan en medio del fuego cruzado. Ellos pidieron que sea la Guardia Indígena la que se haga cargo de la seguridad de sus territorios. De otro lado, en el municipio de Caldono, Cauca, un indígena de 20 años de edad, identificado como Fabián Guetía, falleció tras recibir un disparo de un efectivo militar, hecho que inicialmente fue negado por el ejército. Una buena noticia se conoció este viernes. Representantes del gobierno colombiano y de los pueblos originarios de la región del Cauca, en el sureste del país, acordaron debatir en el marco de una mesa de diálogo que comenzará la semana próxima. Por su parte, organizaciones indígenas de 6 países andinos, articuladas en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, reconocieron y reiteraron el papel de la Guardia Indígena como una fuerza de paz. Chile. Con el fin de capacitar a comunicadoras indígenas en la producción audiovisual, este 6 de agosto se iniciará el segundo taller de capacitación audiovisual para mujeres indígenas CLACPI 2012. El curso tiene como objetivo dar respuesta a la demanda de las comunicadoras indígenas para fortalecer y promover su participación en el campo de la comunicación, así como en otros espacios y procesos del movimiento indígena. África. El reciente informe de Grain, Exprimir África hasta la última gota, trata sobre la fiebre por acaparar tierras a gran escala en África, así como la lucha mundial por el agua, considerada una mercancía más preciosa que el oro o el petróleo. Esto está llevando a que los sistemas indígenas de manejo de aguas, altamente sofisticados y que podrían ayudar a resolver la escasez de agua, sean destruidos por este acaparamiento. México. Organizaciones de la sociedad civil anunciaron el desastre socioambiental de incalculables pérdidas que significa la autorización para que la transnacional Monsanto siembre soya transgénica en el estado de Chiapas, Oaxaca y otras regiones del país. Chiapas y Oaxaca concentran la mayor megadiversidad de México debido a sus peculiares características geológicas y biogeográficas. En consecuencia, la autorización es un riesgo importante para la biodiversidad. Las organizaciones sostienen que ninguna cifra económica repara el daño sobre los ciclos naturales de la tierra, la costa, la naturaleza y el trabajo campesino, y exigen por esto que se cancele de inmediato la autorización para la liberación al ambiente de la soya genética modificada. Paraguay. Autoridades de 13 organizaciones indígenas, miembros de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, explicaron que el proceso de legislación de tierras es una prioridad para los pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, manifestaron su apoyo a las actividades que emprende el equipo de coordinación indígena, instalada en el primer encuentro de organizaciones indígenas realizado en febrero de 2012. Asimismo, denunciaron que la promoción de las semillas transgénicas amenaza su forma de vida tradicional y en especial su derecho a la alimentación. Bolivia. Alejandro Almaraz, abogado y ex viceministro de Tierras, y Bartolomé Clavero, jurista e historiador español, hicieron públicos sendas cartas acerca de la sentencia constitucional de las últimas leyes relativas al territorio indígena, Parque Nacional y Siboro Secure Timnis, la Ley número 180 de protección al Timnis y la Ley número 222 de consulta. La más sensible de las omisiones en la que incurre la sentencia es no precisar cuál es exactamente la población y organización indígena titular del derecho a la consulta en el específico caso presente, detalla Almaraz en su misiva. A partir de ello, el gobierno se ha sentido autorizado para continuar consumando su proyecto fraudulento,